Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. La Casa Blanca manifestó el lunes que el presidente Obama no tiene planeado abandonar la guerra en Afganistán, de cuyo comienzo se cumplen 8 años esta semana. Se espera que Obama decida en breve si enviará decenas de miles de soldados más, tal como lo solicitó el comandante general estadounidense, Stanley McChrystal. Durante el informe de prensa del lunes, la periodista Helen Thomas le preguntó al secretario de prensa, Robert Gibbs, sobre los planes del presidente. Helen Thomas preguntó: ¿retirarse de Afganistán es parte de la evaluación? Robert Gibbs respondió: No, en realidad el presidente fue muy claro en que ninguna parte de la conversación implicaba abandonar Afganistán. Eso es algo que nunca se manejó, a pesar de que se le sigue preguntando a la gente qué pasará si nos vamos de Afganistán. La adopción de esa decisión no está sobre la mesa. Thomas preguntó: ¿qué cree él que pasará? Gibbs dijo: ¿qué cree él que pasará? Thomas preguntó: ¿si nos vamos? Gibbs respondió: no creo que tengamos la opción de irnos, creo que eso está muy claro. En las afueras de la Casa Blanca, 61 personas fueron arrestadas el lunes cuando realizaban una protesta al conmemorarse otro nuevo aniversario del comienzo de la guerra en Afganistán. Entre los manifestantes se encontraba la activista por la paz Elizabeth McAllister de la comunidad Jonah House. Elizabeth McAllister dijo: reinan los poderes de la muerte y la destrucción, o eso parece, pero caerán. Por lo tanto, queridos amigos, no nos dejemos perturbar por el caos con el que los poderes de este mundo nos enredarán. Abracemos la resistencia intransigente. Imaginemos que un nuevo mundo es posible, y luego vivamos como si ese nuevo mundo estuviera de verdad entre nosotros, y así hagámoslo realidad. On Capitol Hill, Democratic Congresswoman Barbara Lee has... En el Congreso, la congresista demócrata Barbara Lee presentó un proyecto de ley para prohibir el financiamiento de un nuevo aumento repentino de tropas en Afganistán. El proyecto tiene otros 21 proponentes. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, está soportando severas críticas internas por respaldar el aplazamiento de una votación en Naciones Unidas que habría llevado al enjuiciamiento de Israel por crímenes de guerra cometidos durante el ataque a Gaza. El lunes, un alto integrante de Hamas reclamó la renuncia de Abbas. Mahmoud Al-Sar dijo a la cadena Al Jazeera que Abbas era culpable de un gran crimen contra el pueblo palestino por apoyar el aplazamiento de la votación sobre el informe de Goldstone. 32 grupos palestinos de Europa también reclamaron la renuncia inmediata de Abbas a su cargo. Al Jazeera informa que la realización de las conversaciones de reconciliación entre Al-Fatah y Hamas en Egipto también podría estar comprometida. El gobierno golpista de Honduras levantó un decreto de emergencia dictado luego del regreso al país del presidente derrocado, Manuel Zelaya. El decreto dispuso la suspensión de algunas libertades civiles y la clausura de 2 emisoras de radio leales al mandatario constitucional. Opositores al golpe elogiaron la decisión de levantar el decreto de emergencia. Rafael Alegría, líder del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, dijo: que es un triunfo del pueblo, de la resistencia. Ese decreto provocó un rechazo total con los empresarios, los políticos de la resistencia desde un principio, y lo consideramos que es un triunfo. Honduras's democratically elected president Manuel. El presidente hondureño democráticamente electo, Manuel Zelaya, sigue refugiado en la Embajada de Brasil. El lunes, el mandatario afirmó que consideraría la posibilidad de negociar con el presidente de facto, Roberto Micheletti, pero solamente si se dan determinadas condiciones. Manuel Zelaya dijo: nosotros solo estamos dispuestos a a sentarnos en esas mesas de negociación cuando ya se ha llegado a un arreglo sobre lo que no es negociable, que es la restitución de la democracia y la restitución del puesto del presidente. Una vez que se ha llegado a ese arreglo, podemos discutir entonces cómo implementarlo. Antes de eso sería una dilatoria, una pérdida de tiempo, otro engaño para los cancilleres. En noticias de Pakistán, los militantes talibanes se atribuyeron el atentado suicida con bomba ocurrido el lunes en Islamabad, que provocó la muerte de 5 trabajadores del Programa Mundial de Alimentos. Los talibanes dijeron que habían realizado el atentado en venganza por la muerte de su líder, Baitullah Mesud, en un ataque estadounidense con un avión no tripulado ocurrido el pasado 5 de agosto. En otras noticias de Pakistán, el New York Times informa que a los organismos militares y de inteligencia pakistaníes les preocupa que el contratista militar privado estadounidense Team Corp esté siendo utilizado por Washington para desarrollar una red paralela de personal de seguridad e inteligencia en Pakistán. El alcance total de las actividades de esta compañía en Pakistán no es claro, pero parte de su misión es brindarles protección a los diplomáticos estadounidenses. El mes pasado, la policía allanó las oficinas de un subcontratista de Team Corp y ahora el gobierno pakistaní está analizando la forma de funcionamiento de esta empresa estadounidense en su país. Las críticas contra Team Corp surgen mientras el gobierno de Obama se prepara para expandir la influencia estadounidense en Pakistán. La semana pasada, el Congreso aprobó el envío de 7.500 millones de dólares en ayuda no militar a Pakistán durante los próximos 5 años. Estados Unidos también está planeando una nueva y amplia embajada en Islamabad para aproximadamente 1.000 personas. La policía de Uganda arrestó a uno de los sospechosos más buscados por el genocidio de Ruanda de 1994. El ex jefe de inteligencia de Ruanda, Ildefonso Nizeyimana, es acusado de organizar la matanza de miles de personas de la etnia Tutsi, entre ellas la antigua reina venerada. En la capital tailandesa, Bangkok, aproximadamente 3.000 personas se manifestaron el lunes para exigirles a los líderes mundiales que tomen medidas inmediatas y más estrictas para combatir el calentamiento global. Bangkok será la sede de la última gran ronda de negociaciones antes de la cumbre de la ONU sobre el clima que se llevará a cabo en Copenhague en diciembre. Los manifestantes exhortaron a Estados Unidos y otros países desarrollados a realizar reducciones significativas de las emisiones. Jax Chai Chom Tongdi, de Focus on the Global South, dijo: lo principal es que los países desarrollados reduzcan rápidamente las emisiones antes del año 2020 en al menos un 40% del nivel que negociaron. Si no las reducen, todos sufriremos el impacto. Necesitamos que los países ricos reduzcan las emisiones y los países pobres necesitan un plan adecuado para alentar a su población a adaptarse a vivir así. La gigante de computación Apple anunció que se retirará de la Cámara de Comercio debido a las fuertes críticas por parte de la organización en contra de los planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. En una carta al presidente de la Cámara, la vicepresidenta de Apple, Catherine Novelli, escribió: Apple apoya la regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero y es frustrante ver que la Cámara está en desacuerdo con este esfuerzo. Otras 3 empresas, Pacific Gas and Electric, PNM Resources y Exelon, también se retiraron recientemente de la Cámara debido a su política climática. Por otra parte, Nike renunció a su cargo en el Consejo de la Cámara, pero sigue siendo miembro de la misma. En otras noticias sobre el clima, el presidente Obama ordenó a las agencias federales que establezcan un objetivo dentro de los próximos 90 días para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero antes del año 2020. La principal organización de defensa de los derechos humanos de los homosexuales del país, Human Rights Campaign, anunció que el presidente Barack Obama dará un discurso ante la misma este fin de semana en una cena de gala para recaudar fondos. Obama ha sido criticado por muchos grupos de derechos de los homosexuales por su falta de celeridad para implementar su promesa de campaña de poner fin a la política de las Fuerzas Armadas «No preguntar, no decir». Muchos defensores de los derechos de los homosexuales también expresaron su consternación cuando el Departamento de Justicia del gobierno de Obama apoyó la ley de defensa del matrimonio. In Ohio, 4 executions have now been postponed. En Ohio, 4 ejecuciones fueron postergadas mientras el estado estudia el procedimiento de la inyección letal. Esta revisión comenzó tras una ejecución fallida que tuvo lugar el 15 de septiembre, cuando el estado intentó cumplir la pena contra Rommel Broom, pero la ejecución fue postergada luego de que los técnicos pasaron más de 2 horas intentando mantener una conexión intravenosa en funcionamiento para inyectarle los fármacos letales. In other death penalty news, 2 men in Oklahoma have been released. En otras noticias sobre la pena de muerte, 2 hombres de Oklahoma fueron liberados de prisión tras haber estado condenados a muerte durante 15 años. Un juez federal desechó las condenas contra los acusados en 2006, luego de que se revelara que los fiscales llegaron a un acuerdo secreto con un testigo esencial. In southern India, massive flooding has killed 250 people. En el sur de India, grandes inundaciones provocaron la muerte de 250 personas y dejaron a más de 2 millones sin hogar. Las autoridades establecieron más de 1.200 campamentos provisorios para albergar a los desplazados. Republican Senator John Ensign of Nevada is facing a preliminary ethics investigation. El senador republicano John Ensign del estado de Nevada está afrontando una investigación de ética preliminar para determinar si infringió alguna ley al intentar encubrir una relación amorosa con una ex miembro del personal de campaña. Ensign ejerció presión para conseguirle un trabajo al esposo de su amante y le pagó a la familia. Ann Peg Mullen has died at the age of 92. Y Peg Mullen falleció a los 92 años de edad. En la década del 70, Mullen se hizo conocida a nivel nacional por ser una férrea opositora a la guerra tras lanzar una búsqueda de la verdad sobre la muerte de su hijo en Vietnam. La muerte de Michael Mullen fue el tema del exitoso libro, luego llevado al cine, Friendly Fire, Fuego Amigo. Tras la muerte de su hijo, la familia Mullen publicó anuncios de media página en el Des Moines Register con 700 cruces, una por cada residente de Iowa que había muerto en Vietnam en ese entonces. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.